Buen día. Buen día. Primero, ¿cuáles son las apreciaciones que te pasan, ¿no?, luego de escuchar este protocolo anunciado ayer? Eso, siendo militante antirrepresiva desde hace más de 30 años. Sí, pero no hace falta tanto tiempo. Basta con recordar aquello que sucedió en la anterior gestión de Patricia Bullrich al mando del Ministerio de Seguridad, solo que en ese momento no era el gobierno de La Libertad Avanza, sino el gobierno de Cambiemos, y ella formaba parte del ala más reaccionaria de ese espacio político, no como ahora, que parecería, frente a lo que tiene del otro lado, casi como la moderada. Lo cierto es que en febrero de 2016 hubo un anuncio prácticamente idéntico a este, con los mismos argumentos, con esa misma voz tonante, haciendo referencia a escarmentar a quienes se atrevan a protestar, a salir a la calle, a reclamar un derecho, que justamente también se llamaba protocolo antipiquete. Y parece mentira, pero todo el mundo se ha olvidado del asunto como si esto fuese una novedad. Y en aquel momento también sucedió que lo que en definitiva hizo que jamás se hubiese podido aplicar, salvo en la provincia de Mendoza, donde Cornejo sí llevó adelante una serie de detenciones y causas penales con esa inspiración y con esa normativa, fue justamente la respuesta masiva de movilización. En particular, en aquel momento esto se anunció 48 horas antes de una gran marcha en el mes de febrero de trabajadores y trabajadoras estatales, porque se había dado ya a conocer una enorme cantidad de despidos. Sí, entre... Es un habeas corpus colectivo preventivo. Otros organismos y organizaciones hicieron diversos reclamos a judiciales, al Poder Ejecutivo, etcétera. Y bueno, en definitiva, no hubo aplicación directa del protocolo, lo que no significa que no haya habido represión en movilizaciones durante la gestión Cambiemos, por supuesto. No, obviamente, eso, por un lado, no es nuevo. Tiene algunas cuestiones, o por lo menos no recuerdo si en aquel protocolo del 2016 lo tenía, y ahí es donde empieza, también quería consultarte sobre la legalidad de plantear lo siguiente. Por ejemplo, decir que van a actuar... ¿Sabes qué pasa? Es un problema hablar de legalidad. ¿Con esta gente? ¿O es legal? Claro. Definí legal. Es verdad. Legal es lo que quienes hacen las leyes dicen. ¿No es cierto? Ahí estamos perdidos. O legal es lo que quienes hacen las leyes dicen que es legal. Claro. ¿O hay otra definición de legal? No. Completamente de acuerdo. Porque otra cosa es legítimo, otra cosa es justo. ¿Sí? Totalmente. O sea, que una persona que trabaja 8 horas por día y viaja 4 horas más entre ida y vuelta gane un sueldo en blanco por debajo de la línea de pobreza, es legal, porque no se infringe, el patrón no infringe ninguna ley. Ahora, es ilegítimo y es injusto. Entonces, esto es lo mismo. Si la ministra de Seguridad dicta una resolución respetando las formas, desde el punto de vista técnico, vamos a preguntarle a la secretaria general de la presidencia, nos va a decir, legalmente es correcto. Claro. Otra cosa es si es legítimo, otra cosa es si es justo, otra cosa es si violenta otros principios superiores. Claro, a mí me llamaba la atención, y eso, no recuerdo, me parece que no, que en el 2016 no estaba esta el hecho de que actúen las 4 fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal también como parte del protocolo. El Servicio Penitenciario Federal es una novedad, si es que es así, porque no está demasiado claro, porque justamente lo que acaba de suceder, y eso ya se consagró con otra con un decreto presidencial, ahí no tiene nada que ver Bullrich, más allá de que es su cartera, pero quiero decir, se resolvió por el decreto de reestructuración del gabinete del presidente. El Servicio Penitenciario Federal pasó del área de justicia, donde estuvo siempre desde 1983, al área de seguridad, donde nunca estuvo, ni siquiera durante la dictadura, porque no existía el Ministerio de Seguridad. Eso lo estuvimos advirtiendo desde que leímos ese primer decreto, fue al día siguiente de la asunción, en el reordenamiento de ministerios, que se incluyó, señalando la enorme gravedad de que, si bien nadie discute que es una fuerza de seguridad, al pasar de cartera, lo que se está abandonando es la función propia del servicio penitenciario, que es la de custodia y cuidado, guarda, de las personas privadas de libertad dentro de lo que no deja de ser una expresión de deseos más que algo práctico, que es la resocialización y la rehabilitación. Pero por lo menos al estar en justicia vos podés reclamar algo. Al pasar a seguridad, esa impronta desaparece por completo, se le equipara a cualquier otra fuerza cuyo objetivo es el orden interno y no el cuidado de una persona, y más allá de las consecuencias que va a tener, por ejemplo, no sé con quién van a ir a negociar ahora los acuerdos para ingresar a los penales las organizaciones que hacen talleres de literatura o que hacen talleres para enseñar oficios o de arte o lo que fuere, o dan clases a las personas privadas de libertad y demás. Pero lo cierto es que al estar ya incluido en el Ministerio de Seguridad, por eso se presume que al hablar de fuerzas federales las está incluyendo. Yo no vi en la resolución que expresamente diga servicio penitenciario. Otro de los temas que son lo toman como fundamento, y ayer estuvo circulando por todos los medios, y queríamos como consultarte, bueno, ¿cuál es la función que puede cumplir, o si determina o no la posibilidad de aplicar el protocolo como lo plantea? Es el artículo 194, digamos, que es como de donde se agarran todo el tiempo para decir, bueno, es un delito cortar una calle. Claro, pero lo que pasa es que lo que está haciendo con esta resolución, y eso sí, en los términos de tu primera pregunta, sería ilegal, pero necesitas un juez que lo declare, es modificar con una resolución ministerial un código penal, el código de fondo, que obviamente requiere la sanción del Congreso Nacional, y además por ser el código penal con una mayoría importante. Porque vos fijate que ella lo que plantea, después de mencionar lo del artículo 194, es la definición de impedimento al tránsito de personas o medios de transporte, en el artículo tercero, y dice que esto se aplica tanto a cortes parciales como totales, que entiende cualquier tipo de concentración de personas, que no importa el ancho de las calles, que no importa que no se cree una situación de peligro, que no importa que no impidan el ingreso de personas a lugares públicos o empresas, y que no importa que haya otras vías alternativas de circulación, que son precisamente lo contrario a todos los requisitos que los jueces exigen para considerar configurado el artículo 194. O sea, para que yo te pueda condenar como juez por cometer el delito descrito en el Código Penal en el artículo 194, que es un delito pensado para otra cosa, pero no importa, como lo extendieron para afectar a la protesta social, yo tengo que demostrar, primero, que el objetivo de la movilización era entorpecer el tránsito, y no que el objetivo de la movilización era ir del punto A al punto B, y como eran muchos, no entraban en la vereda y tuvieron que caminar por la calle. Primera cuestión. Segunda cuestión, tengo que demostrar que hubo una deliberada intención de generar, eso se llama dolo, de generar ese entorpecimiento del tránsito, que no se dejó ninguna vía alternativa, con lo cual quien venía caminando en sentido contrario o circulando con su auto no tenía manera de llegar, porque por ejemplo, en una avenida estaban cortadas todas las manos, no solamente una, o no había una colectora o lo que fuere, en fin, cada una de esas cosas que te acabo de leer tienen que estar demostradas, y acá está modificando todo eso y diciendo, bueno, todo esto no interesa, pusiste un pie en la calle, es 194, entonces, ¿para qué tenemos en el código contravencional, tanto de ciudad como de provincia, figuras semejantes? pero que excluyen el dolo de interrumpir el tránsito, la simple obstaculización, y que no son delitos, son contravenciones, más allá de la ilegitimidad de origen que reconocemos a las contravenciones. La realidad es esa, ¿no? Como un manoseo y una marcada de cancha, como lo intentó en el 2016. Creo que esta vez no se dieron ni siquiera el tiempo de estar unas semanas antes de salir a marcar la cancha. Claramente. ¿Qué es lo que venimos? Pero es lo que venimos diciendo desde antes del balotaje, amigo. Este sector que tiene ahora a su cargo el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad de Ciudad. No nos olvidemos de Waldo Wolf y Kravets, que vienen del mismo palo. Eran los duros con Macri y ahora son, no voy a decir los blandos porque es una exageración, pero no son los más ultraderechistas y reaccionarios y reivindicadores de la dictadura cívico-militar eclesiástica, el genocidio y el terrorismo de Estado, de la gestión de La Libertad Avanza. ¿Por qué está enojada Villarruel que la pusieron a Bullrich? Porque es una tibia. Entonces es natural, ya lo dijo Bullrich en campaña, acordate. Vamos a hacer lo mismo, pero más rápido y más profundamente. Sí, habla. Y ahora tiene las condiciones para hacerlo, porque tiene un gobierno nacional todavía más reaccionario que el que ella integró antes. Sí, y una base. Entonces, ¿qué necesita esperar? No, eso está clarísimo. Tiene también una base dada, ¿no? De lo que no avanza, retrocede, ¿no? Si durante el último gobierno se desató el brutal desalojo y represión en Guernica, esas son las bases de donde se parte a la hora de pensar cómo intervenir a. Bueno, pero es que no se lleva mal con, nunca se llevó mal con Berni, ¿eh? No, eso seguro. La que se llevaba mal con Berni era Sabina Frederick, no Bullrich. Te quería consultar por la experiencia, por la militancia concreta también que tiene la Correpi. ¿Qué elementos, digamos, qué estrategias se pueden dar las organizaciones populares, las organizaciones políticas, sociales, que no van a abandonar la calle, que entienden, digamos, que incluso si este ajuste sigue, digamos, se sigue profundizando como está previsto, que claramente la única forma de sostenerlo es con represión, pero que la calle va a seguir siendo el espacio donde el pueblo se va a manifestar? ¿Qué estrategias podemos darnos frente a este protocolo? Mira, lo primero y fundamental que tenemos que tener en cuenta es que ya estamos haciendo cosas, generando ámbitos de discusión, de debate, pero sobre todo las cosas de colaboración, cooperación y coordinación entre las distintas organizaciones del campo popular. Prácticamente no hay espacio preexistente que no haya inmediatamente salido a hacer convocatorias amplias para pensar de qué manera responder a tu pregunta. Y obviamente en ese sentido, lo que decimos desde Correpi es, bueno, si tenemos 5 espacios de coordinación, tratemos de que coordinen entre sí, tengamos uno solo, pero es el camino por el que creemos que va a salir la respuesta de cómo sobrevivimos de acá a 4 años. Porque lo primero que tenemos que pensar es que no tiene mucho sentido salir con declaraciones rimbombantes y de mucho impacto de si tengo que dejar la vida en la calle, la dejo en la calle. Acá de lo que se trata es de que el epitafio que nos toque en el cementerio no diga fue por boludo. Entonces, en ese sentido, hay que revisar los protocolos de seguridad, hay que ser serios, hay que organizarse bien, hay que eludir riesgos, hay que prevenir riesgos, hay que garantizar también el post, la asistencia posterior, ahí es donde juega un rol Correpi, como siempre, y por todo, sobre todas las cosas, responder de conjunto, de manera organizada y coordinada para tener mucha mayor fuerza. Sí, sobre todo porque es más allá, digo, ¿no?, de la necesidad de la represión o el miedo a la represión para poder sostener un ajuste como el que están planteando, donde claramente la casta no estaría siendo el objetivo principal. Es necesario para desmovilizar, para meter miedo, pero también porque tiene inconsistencia política. Digo, durante la pandemia la veíamos a Bullrich en la calle tomando la herramienta de cortar una calle, de hacer una marcha, cuestión que hoy estaría persiguiendo y criminalizando. El problema no es qué se hace en la calle, sino quiénes salen a la calle, y por eso me parece importante esto que planteas, ¿no?, de las coordinaciones, de fortalecer los espacios de unidad a la hora de enfrentar a este gobierno. Claro. Carmen, una última cuestión en términos también de lo que pueden o no puede, que todo lo puede si quiere, digo, pero esto de el extorsionar, ¿no?, a compañeras, compañeros que cobran un plan de trabajo, de el que sale a la calle no cobra, digamos, es totalmente ilegítimo pensar de que se puede sacar el sustento a una persona, pero bueno, creo que eso también habla de cómo se construye el discurso, o cómo quieren construir el discurso del miedo y de la desorganización. ¿Qué reflexión te hace eso? Bueno, justamente eso es parte de lo que las organizaciones sociales y la gente en los barrios está discutiendo entre sí. Vos pensás que, si bien el rol de Correpi pasa por lo que hablábamos antes, lo cierto es que la mitad de nuestra organización son las familias de los pibes, las pibas fusilados por el gatillo fácil o asesinados por la represión dentro de un lugar de detención, que en el 90% de los casos son mamás, cabeza de familia, con algún tipo de necesidad de conservar su AUH o su potenciar trabajo, o la cooperativa en la que tienen la posibilidad de generar algún ingreso para su casa, porque justamente hay una identidad de sujetos entre las víctimas de la represión estatal y los más pobres y vulnerables de nuestro espectro social. Así que es un problema que lo tenemos en primera persona. Y bueno, allí es donde hay que redoblar ese esfuerzo que decía antes, de, por un lado, no dejar de estar, de confiar en la organización, en la fuerza colectiva, y por el otro lado también prevenir todo tipo de represalia que pueda resultar lesivo. O sea, hay que ser bicho. Más bicho que nunca. Carmen, te agradecemos muchísimo la comunicación, y nos estaremos seguramente encontrando con las medidas, con la organización necesaria y la unidad que nos haga más fuerte en las calles en estos años. Dale, un abrazo. Un abrazo.